Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Llegamos, maestro Rodolfo Pérez González, al 4 de noviembre. Nos encontramos en el año 1847. Muy joven, muere Felix Mendelssohn en Leipzig. Mendelssohn, sí, indudablemente, pues es uno de esos músicos que tuvo una vida corta, pero muy fecunda. Mendelssohn empezó pronto. Fue un niño prodigio, pues lo que ya no dice mucho si se compara con Mozart o con Camilo Saint-Saëns o Schubert. En realidad es notable, sí, la madurez que demuestra Mendelssohn desde sus primeras obras. El octeto de vientos, por ejemplo, octeto de cuerdas, que compone a los 16 años, o la famosa sonata para piano y violín de los 14 años, o el doble concierto, escrito un año antes. Son obras de una madurez y de una configuración tan supremamente seria y tan bien estructurada, que realmente sorprende es la madurez y no la novedad de las ideas, que es muy grande. Sabemos que Mendelssohn a los 17 años compuso la famosa obertura del Sueño de una noche de verano. Y Mendelssohn fue una persona que tuvo mucho que ver con la resurrección del nombre de Bach, cuando en el año 1829 se propuso celebrar el centenario del estreno de La Pasión según San Mateo. Y para tal efecto, pues organizó una orquesta y trabajó unos ensayos dificilísimos, porque en esta época donde hablar de Bach era como hablar de, en este momento, de música medieval, era una cosa tan extraña y tan rara a los músicos que ellos no sabían manejar ese estilo. Por otra parte, pues Zelter, el maestro de Mendelssohn, que era director de la Singakademie de Berlín, aportó el coro, un coro gigantesco de 500 cantores. Esto dio lugar a una presentación de aquellas monstruosa, y tal vez fue el principio de que estas obras siempre se ejecutaran con grandes masas, lo que está en desacuerdo con la verdad histórica. De todas maneras, Mendelssohn fue un gran cultivador de la música religiosa protestante y fue un maestro, sobre todo en la escritura del coro doble, el coro a ocho voces. La muerte de Mendelssohn a los 38 años, pues realmente es una de esas cosas que dejó a los alemanes esperando grandes frutos de este maestro prodigioso. La posteridad se ha manejado relativamente mal con Mendelssohn. En Hamburgo, por ejemplo, no había una sola placa que conmemorara el que Mendelssohn había nacido en esta ciudad, y en Berlín menos que menos. En Leipzig, pues después de los nazis no quedó rastro alguno de Mendelssohn, y en estos días, en los días pasados, pues se inició una campaña internacional para salvar la casa de Mendelssohn, que iba a ser tumbada para ser convertida en un garaje, y esto pues se logró gracias a la intervención y el liderazgo de el director Masur. Maestro, ya que hablamos de Felix Mendelssohn Bartholdy, ¿por qué no tratamos algo de lo que era el ambiente familiar en la casa Mendelssohn? Porque, según entiendo, su padre era filósofo, su hermana fue compositora y tiene obras incluso ya grabadas en el disco. Sí, el ambiente que tuvo Mendelssohn en su casa fue excepcional. En realidad, Mendelssohn es uno de los pocos músicos que tuvo la condición de ser lo suficientemente rico para poder estudiar con quien quisiera. En realidad, la dificultad de Mendelssohn estuvo en decidir a qué se dedicaba, porque realmente era tan buen pintor como buen músico. Y cuando estaba en Italia, dedicaba a pintar unas acuarelas bellísimas, entre otras cosas. Recibió el padre Abraham Mendelssohn, que era un banquero famosísimo en Europa. Recibió una carta del maestro Luigi Cherubini desde París, donde le decía que no perdieran un segundo, que tenían en la casa, que su hijo era un genio, que lo dedicara exclusivamente a la música, que no perdieran minuto, que la música era un arte supremamente complejo y largo, y que había que aprovechar. Esta decisión fue muy provechosa para Mendelssohn. Ahora, el ambiente musical en que se movió Mendelssohn fue extraordinario. En la casa de Berlín, el padre construyó una pequeña sala de ópera donde representaban pequeñas operitas, entre las algunas de ellas escritas por Mendelssohn, por ejemplo, Las bodas de Camacho, que es una operita en un acto sobre el cuento que está insertado dentro del Quijote. Estas óperas fueron realizadas por la familia en su propia sala de ópera. Esto era un lujo que poco se podían dar. Don Abraham decía que primero lo habían recordado hijo de Moisés Mendelssohn, el gran filósofo judío, y que ahora lo recordaban por su hijo Félix, que era el gran genio en el campo musical. Fanny Mendelssohn, que fue también indudablemente una persona que recibió la misma educación que Félix y que tenía un talento que es equiparable al de Félix, no se pudo dedicar realmente a la música porque el padre no entendió bien este problema. Para él era una cosa muy aventurada y muy indigna que una muchacha se dedicara a la música profesionalmente, y entonces resolvió más bien que la mujer debía ser casarse y cuidar hijos, criar hijos y dedicarse a su casa. Pero el esposo era una persona tan supremamente culta, el señor Herschel, que dispuso que él no tenía ningún derecho a acapararse a semejante talento en su casa y tenerla simplemente cuidando la casa cuando era una persona de tales condiciones musicales, y la dedicó a componer música. Y gracias a esto, pues Fanny compuso una cantidad de canciones, conciertos, cuartetos, música para órgano y dos oratorios realmente notables. Maestro, es muy conocida la obra sinfónica de Félix Mendelssohn Bartholdy, también la obra coral, sus dos famosos oratorios. Pero algo realmente desconocido y bien importante que poseemos en la discoteca son sus conciertos para dos pianos y orquesta. Vamos a escuchar precisamente de Félix Mendelssohn Bartholdy el primer movimiento de su concierto en mi mayor, Allegro vivace, para dos pianos y orquesta. nos encontramos ya